Hoy se conocieron los datos de la pobreza por ingresos del primer semestre en este país. Lo que se conoce es que esta pobreza llega hasta el 53% de las personas que viven en hogares que justamente no pueden cubrir su canasta básica. Este número 53% es un número altísimo en términos históricos, comparable con los momentos de mayor pobreza por ingresos, como por ejemplo el año 2002, donde en ese momento, medida con la vara actual, con la canasta actual, la pobreza llegó hasta 66%. En este momento, este 53% es un número altísimo que además pega un salto en la medición con respecto a la medición anterior de casi 12 puntos, que es uno de los saltos más grandes de la historia, comparable justamente con el que hubo entre 2012 y 2001, y con el de la época de las hiperinflaciones de 1989-1990. Las causas principales del aumento de la pobreza tienen que ver con la caída en las prestaciones sociales y en los salarios del sector público, sobre todo en un contexto de altísima inflación. A finales del año 2023 hubo una importantísima devaluación que, decidida por el gobierno, hizo que aumente muy fuertemente la inflación y los ingresos en general de la población no compensaron, sobre todo en los primeros meses, este aumento tan alto de los precios. Sobre todo en el ingreso privado, pero también, más que nada, en el ingreso de los trabajadores y trabajadoras del sector público, que además empezaron a engrosar las filas de la desocupación, un número que también vimos crecer a partir de la publicación de datos oficiales hace apenas unos días. Entonces, esta combinación de mayor desocupación, ingresos congelados en muchos casos en el sector público, prestaciones sociales que tienen que ver con planes y programas como la Argentina Trabaja, que directamente se congelaron y que se quitaron muchas prestaciones sociales, pero con una rigurosidad inédita en la decisión de si continúan o no continúan algunas personas con estas prestaciones. Bueno, esta sumatoria de cosas hicieron que efectivamente muchísima, muy buena parte de la población no llegue a compensar el aumento de los precios y así entre o caiga debajo de la línea de la pobreza. Lo más destacable, dos cosas. Primero, que además de la pobreza aumentó la indigencia, que son personas que no cubren o que viven en hogares que no cubren la canasta básica alimentaria, una canasta que solo incluye alimentos. La pobreza, recordemos, habla de una canasta básica que incluye más que alimentos. Bueno, aumentó, se duplicó la indigencia, se duplicó el número de indigencia, llegando a 17% de la población. Y lo otro, que en el corte por edades, se ve que prácticamente dos tercios de los niños argentinos viven en hogares que no cubren la canasta básica total. En otras palabras, dos de cada tres chicos argentinos son pobres. Y este dato es más que alarmante. Bueno, acá se ve finalmente la consecuencia de una devaluación y una recesión tan fuerte y con un ajuste que básicamente fue pagado por los sectores populares, por los sectores que menos tienen en Argentina.